acá en el Consejo en su oportunidad. Resoluciones del Tribunal de Cuenta, donde se resuelve nuevo día y hora de sesión, va a ser los días miércoles a las 10:30 en el edificio municipal, como siempre. Y por otra parte, se resuelve removerse del cargo de Secretaria de Fiscalización Legal y Administrativa a la señorita Melina Solange Bianco a partir del día de la fecha, cuyo fin deberá hacérsele saber a la prenombrada de la presente resolución con notificación de la presente. Bueno, esto es en modo informativo, ¿no? Y que se designa como Secretaria Administrativa a la señorita Jazmín Agnus Dei a partir del día de la fecha. Esa sería la secretaria administrativa, ¿verdad? Administrativa, sí. No la conocí. Esto para que tomemos conocimiento de los pasos. No la conocí. ¿La que entra? La sobrina de Lula. ¿Cuál es la otra? No, la que se fue. No, no tengo idea. Eso. Era jovencita también. La conocí yo acá. Cuando vino. No me interesa. Bueno.